erícese. No le sucede nada a su reproductor. Simplemente ha sintonizado usted con un programa que suena desde el otro lado del sueño. Este show es extraño y real, debido a las ficciones, ambientaciones, música y realidades que aquí se narran. Le recomendamos encarecidamente que no la escuche. Si aún así persiste seguir en esta sintonía, retransmitimos desde iVoox en Radio Almaina 88.5 o .com, Onda Polígono, Onda Latina y Orilla Izquierda Radio. Oír, ya estás sobre aviso de hacia dónde te van a llevar tus pasos. Este programa es extraño y real. Se incluyen las voces y ficciones de un pobre loco. Si quiere conservar su cordura, le recomendamos encarecidamente que no lo escuche. Aloha. Superviviente al apocalipsis de la realidad, ¿has venido a matar al aburrimiento? Pues dale un portazo en las narices al tiempo. Vea por algo fresquito a la nevera y dibuja con tu imaginación el umbral. ¿O no? Antes de que llegue el final de esta medianoche eterna, como ya te dije, le vamos a dejar el foco al doctor, quien quiere empezar con una cita muy famosa. La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Don Quijote. Por fin hemos llegado al tercer trayecto del Midnight Express. Esta medianoche vamos a analizar el relato de Alfred Noyes, respondiendo algunas de las muchas preguntas que me surgieron. Iba a contar un montón de movidas sobre el Tesseracto, la teoría del abuelo y alguna filosofada más. Aunque tendría verosimilitud, no quiero marearte. Este viaje será igual de ameno que largo, pero no me malinterpretes, lo prefiero. Creo que ya te avisé. No solo haré un análisis, sino que lo usaré como ejemplo para contarte sobre el espacio, el tiempo y de paso ver cómo el cuento ha podido influir en el mundo de la ficción. Al fin y al cabo, ¿no es el tiempo un concepto fugaz creado por nosotros? Respira hondo, superviviente. Respira hondo y acomódate. Tres, dos, uno. Ahora, imagínate parado frente a mí, en un vagón, mirando una caja. Es grande, de cartón, parece común, pero no lo es. Sí, es la caja de las preguntas sin respuesta, de las paradojas sin resultados. Puedes verla, ¿verdad? Es anodina en su exterior, y sin embargo, al abrirla, brilla en su interior. Notas esa vibración que sientes en el aire, como si todo lo que está a tu alrededor estuviera a punto de desplomarse hacia este objeto tan trivial y tan inmenso a la vez. En su interior puedes ver un tren de juguete. Debía circular, en medio, como un faro flotante, un tesseracto. Y para empezar, tres Mortimers. El primero, el niño, el pasado. El segundo es el que vive la historia, el presente. El tercero, el último Morty, es un futuro incierto. En ningún lugar tendríamos al que espera, como un fantasma, en la página 15. Ya verás dónde quiero llegar con este ejemplo. La caja es más que un objeto, es nuestra entrada, nuestra grieta en el espacio-tiempo. Y en su interior no hay solo objetos, hay recuerdos, ideas atrapadas, versiones de uno mismo que resuenan sin cesar. Quizás ya te hayas perdido en ellos. Mientras todos duermen, el joven Mortimer crece entre letras. Al abrir el viejo y desgastado libro encuadernado en roja tela Buckram, tú, al igual que Morty, te sumerges en una atmósfera inquietante y perturbadora que te atrapa en un ciclo de destinos entrelazados, donde el tiempo se detiene y se distorsiona, creando una realidad retorcida dentro de otra. La narrativa es una reflexión filosófica sobre la naturaleza del tiempo, el destino y lo inevitable. El poeta, con su estilo evocador, utiliza el tren como símbolo del viaje interminable de la vida, atrapando a los personajes, junto a ti, en un espacio sin ruta de escape. La estampa del tren y sus Mortimers parece una metáfora perfecta para la lucha existencial humana, el continuo ir y venir de la vida, un carril que siempre sigue adelante. Al igual que un maestro tirititero manipula a sus marionetas, Alfred es un dios omnisciente que, con sus hilos invisibles y siniestros, maneja a los Mortis como títeres en un teatro macabro. En el relato, todos los Mortimers no son más que esclavos del destino. Abramos el libro por la página 15, por favor. En esa imagen se revela el verdadero propósito de la existencia. Cito textualmente: aparentemente, no había nada en la imagen que justificara ese terror que lo atormentaba. De hecho, la oscuridad era casi su característica principal. Mostraba una plataforma de tren vacía, de noche, iluminada por una única y triste lámpara. Una plataforma desierta que sugería un solitario cruce en alguna parte remota del país. Solo había una figura en la plataforma. La oscura figura de un hombre, de pie, casi directamente bajo la lámpara, con el rostro vuelto hacia la negra boca de un túnel que, por alguna extraña razón, sumergía la imaginación del niño en un pozo de horror. El hombre parecía escuchar, tenía la actitud de un hombre en tensión, a la espera de algo, quizá de un drama espantoso. Fin de la cita. Esta parada es un lugar donde los viajeros siempre esperan, como la escena de Neo en Matrix cuando se queda encerrado a merced del maquinista, en nuestro cuento, obsesivamente atrapados, o quizá en una red ineludible de tiempo y destino que los consume sin opción de escapar. Estamos hablando de la fatalidad del viaje, un camino que no se puede retroceder. La imagen de la vía hacia un oscuro túnel es un viaje inexorable, inevitable. El autor no solo establece un espacio físico con el tren, sino que nos adentra en una dimensión metafísica, un escenario donde las leyes del tiempo parecen carecer de sentido. Y me pregunto, ¿existe algo más? ¿Algo o alguien que nos controla más allá de las páginas? Al analizar esto, es inevitable comparar esta relación con obras que exploran la relación entre la ficción, tiempo y existencia. Lo más cercano que se me ocurre al caso de Mortimer sería The Mouth of Madness, 1994. Si no la has visto, tranqui, no te hago spoiler. En la boca de la locura es una peli de terror dirigida por John Carpenter, basada en la novela homónima de S.T. Joshi. La trama sigue un detective que investiga la desaparición del escritor de terror Sather Kane, quien se cree que ha desaparecido mientras trabajaba en su última novela. El film explora la locura, la paranoia y la realidad distorsionada. El personaje de Sather ha creado una realidad paralela a través de sus novelas y su desaparición desata una serie de eventos que cuestionan la línea entre la realidad y la ficción. La película es un obvio homenaje a la obra de H.P. Lovecraft, no hablando de criaturas, sino de sus terrores más psicológicos. El director se caracteriza por su estilo, con una atmósfera tensa y una edición rápida que mantiene al espectador en vilo. Habría que destacar también la bravísima actuación de Sam Neill. Es curioso, ya ha salido en dos de las películas de hoy. Aparte, te quiero contar que quiero hacer mi propio homenaje a su Event Horizon. Pero volvamos al tema. El film The Mouth of Madness es de esos que se te quedan en la retina. Uno que recomiendo encarecidamente. En ambos escenarios, los personajes están destinados a sufrir su destino sin ninguna posibilidad de escape. ¿O no? Mientras el narrador los observa como el dueño de un acuario. El concepto de estar atrapado en una historia como un personaje que no puede escapar de su propio cuento es el centro de la narrativa. Y esta es la gran ironía. Los personajes no solo viajan a través de un espacio físico o un libro, sino también a través de un tiempo que está predeterminado. Entonces, te respondo la pregunta. ¿Hay algo o alguien que nos controla, algo más allá de lo que leemos en las páginas? El autor lo dejó escrito, pero en realidad, quien decide sois vos. Decida entonces, oh César, si vive o muere. Pásame el bisturí, vamos a hacer una incisión, un párrafo antes del final, donde el Mortimer protagonista, el que busca, y el último Morty, el encapuchado de la casa. Yo veo esto como un deje de las maneras de ver la vida. que traducido resulta, desde la perspectiva de alguien más joven e inconsciente a la de alguien que tiene la experiencia de haber leído ya el libro. En un agonizante final, los dos se matan el uno al otro. Podíamos pensar que el prota, junto al último Morty, han muerto y que su autor simplemente ha embellecido con fino hilo rojo el final del cuento. Tomando este caso como cerrado, seguramente ni tú ni yo estaríamos hablando en este momento. Stand clear of the closing doors, please. Otra posibilidad es que esté sin vida física, pero morando como un espíritu errante, recorriendo tren arriba y página abajo. O quizá, siendo menos gótico y más pragmático, que sea una especie de sueño o memento mori cuando el corazón ya no late. Soñando en lo que tarda en morir la conciencia. El tiempo, recordemos, no existe en el sueño. No podemos pasar tampoco por alto que el autor tenía fe. ¿Y si la muerte no es un final, sino el comienzo de un vagar eterno, un deslizamiento entre capas del ser? ¿Y si está en el limbo? Imaginemos por un momento que este tren es más parecido al Scalestric de la caja, pero a tamaño real, y que solo da vueltas en círculo, dentro de un espacio brumoso, llevando a sus pasajeros a través de sus propios miedos y ansiedades, obligados a revivir sus peores temores una y otra vez. En el limbo, Mortimer mora como un alma atrapada entre dos mundos. De acuerdo con esta doctrina, el purgatorio no es un espacio físico y se define como un estado del alma transitorio de purificación y expiación en el que, después de la muerte, las personas que han fallecido en estado de gracia sufren la pena temporal que aún se debe a los pecados perdonados y, tal vez, expiar sus pecados veniales no perdonados para poder acceder a la visión beatífica de Dios. Según se cree, debido a que todo aquel que entra en el purgatorio terminará entrando al cielo tarde o temprano, el limbo no es una forma de infierno. Se afirma que las plegarias a Dios por los muertos, la celebración de la Eucaristía y las indulgencias pueden acortar la estancia de una o varias almas que estén en dicho estado. De acuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia Católica, las penas que se sufren son similares a las del infierno, pero no son eternas y purifican porque la persona no está empedernida en una opción por el mal. Por eso el purgatorio es la purificación final de los elegidos, la última etapa de santificación. Las iglesias copta y católica creen que las almas salvadas, pero cuya purificación no está completa, experimentan una purificación que no tiene lugar ni en el cielo ni tampoco en la morada de los muertos o de los justos, denominada en la Biblia Sheol o Hades. Seas creyente o no, voy a citarte la Biblia para ponerte más en contexto. Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. se argumenta que si del infierno no se puede salir, debe existir un lugar donde se cancele esa deuda. Pues además, hablando de la Jerusalén celestial, el libro del Apocalipsis dice: nada manchado entrará en ella. Luego, con la parábola del funcionario que no quiso perdonar en Mateo 18, 21-35, Jesús compara el reino de los cielos con alguien que pide perdón, pero niega hacerlo. Aún así, advierte que el hombre puede cumplir su deuda. Y tanto se enojó el Señor que lo puso en mano de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Pero claro, ¿y si en el purgatorio no lo consigues? ¿Te vas a tirar la eternidad allí o te vas a ir al infierno? Operam, deinde subsistunt ostium ad infernum, lasciate ogni speranza, voi che entrate. Si Mortimer, al igual que su creador, fuera cristiano, también podría haber caído en el infierno de Dante, una serie de 9 círculos condenatorios, donde Morty, huyendo y a la vez siendo atraído por sus versiones anteriores, se ve atrapado en una espiral descendente sin un camino hacia la luz final del túnel. A diferencia de Dante, Mortimer no tiene la oportunidad de redimirse de sus pecados y enfrentar su destino final. En su caso, vuelve a la página 1. Próxima parada, Plaza Einstein. Avancemos hacia el siguiente vagón. Si te fijas, este está decorado más acorde con nuestra época, pues nosotros sí avanzamos inexorablemente en el tiempo. Estamos atrapados junto a Morty en una narrativa que solo existe porque la vivimos. El cuento, aunque no se centra en lo sobrenatural, tiene una visión profundamente humana. No solo aborda miedos existenciales, sino que también explora conceptos que de alguna manera se relacionan con la física moderna. Su tren narrativo, que avanza sin cesar hacia lo desconocido, posee algo inquietante y enigmático a la vez. Este vehículo parece transitar entre dimensiones, una metáfora de universos paralelos y la no linealidad del tiempo, algo que Albert Einstein, en 1905, ya había comenzado a explorar con su teoría de la relatividad. De las posibles distorsiones del espacio-tiempo que, en la teoría física, podrían permitirnos viajar más allá de lo que conocemos. La teoría de la relatividad espacial se centra en cómo las leyes de la física son las mismas para todos los observadores, independientemente de su velocidad o dirección, siempre que no haya aceleración involucrada. Pensemos en nuestro tren o autobús como un vehículo que viaja por el espacio-tiempo, o el libro, donde las reglas de la relatividad podrían implicar que el tiempo transcurre de manera diferente para los viajeros del tren en relación con los que se encuentran fuera de él. Esta diferencia en la percepción del tiempo, influenciada por la velocidad a la que se viaja, puede estar relacionada con la experiencia de los Mortimers dentro del tren. Si el tren viaja cerca de la velocidad de la luz, como el autobús imaginado por Einstein, entonces el tiempo para los pasajeros se dilataría, una idea que podría explicar por qué algunos personajes parecen atrapados en una eternidad, mientras otros solo experimentan el paso normal del tiempo. Nuestra ventana se convierte en una lupa que distorsiona la realidad, en la que la percepción del tiempo depende de la velocidad a la que uno viaja. Einstein, sentado en un autobús, pensó que si viajáramos en ese vehículo a la velocidad máxima conocida, es decir, la luz, la percepción del espacio y el tiempo sería significativamente diferente de la nuestra. En nuestro tren, tiempo y espacio también se verían fusionados en un solo continuo, conocido como espacio-tiempo. Al igual que en nuestro tren, tiempo y espacio se verían fusionados en un solo continuo, en una misma línea, conocida como espacio-tiempo. Cualquier objeto o entidad que se mueva a una velocidad relativa a él se vería distorsionado y deformado, ya que la nave experimentaría una dilatación del tiempo y una contracción del espacio en la dirección de su movimiento. La velocidad de la luz es el límite máximo para cualquier objeto o entidad, incluso para el tren en sí mismo, esté hecho del material que esté hecho. Cuando el tren o autobús se aproxima a la velocidad de la luz, su masa aumenta sin límites y necesita una energía infinita para alcanzarla. Así, desde la perspectiva de la ventana, tanto la energía como la masa del autobús se verían considerablemente alteradas, lo que podría repercutir en su habilidad para interactuar con el entorno y percibir el mundo circundante, impidiendo ver objetos o eventos a velocidades superiores a la luz. Esta distorsión de tiempo y espacio llevaría al autobús a experimentar una visión del universo radicalmente distinta a la nuestra. Los objetos y eventos parecerían fusionarse y transformarse, perdiendo el significado de ahora y entonces. Para que te vaya sonando, en el espacio tampoco hay arriba o abajo. Por otro lado, la teoría de la relatividad general, 1915, amplía estos conceptos para incluir la gravedad, sugiriendo que la gravedad no es una fuerza en sí misma, sino la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa de un objeto. Podría aplicarse al imaginar que el tren viaja a través de un espacio-tiempo deformado, lo que podría crear una distorsión en el flujo temporal y espacial. No solo nos enfrentamos a una alteración de su percepción del tiempo, sino también a una alteración de la naturaleza misma del espacio en el que viajamos, cruzando dimensiones o universos paralelos. Conectamos este hilo con la noción de la energía negativa o materia exótica. Ideas que surgen de las teorías de la física avanzada y que también se usan en la ciencia o la ficción para explicar viajes a través de agujeros de gusano o la creación de puentes, naves, portales o lo que sea que conectan diferentes puntos del espacio-tiempo. En todo caso, necesitaríamos materiales y combustible. los dos posibles combustibles o materiales, Einstein los nombró como energía negativa y materia exótica. La energía negativa serviría para atravesar agujeros de gusano o brechas temporales. Piénsalo, a ver qué nave aguanta o puede tan siquiera atravesar a una velocidad constante la masiva gravedad de un agujero negro o pasar por al lado del Sol en mitad del espacio. El otro concepto, la materia exótica, serviría para alcanzar la velocidad de la luz, rompiendo la barrera espacio-temporal, como un DeLorean o el autobús pensado por Einstein. Ambas teorías, puesto que todavía no hemos encontrado materia exótica y energía negativa, tienen la particularidad, según Einstein, de romper las leyes físicas conocidas o las que encontremos en ese viaje hipotético. También postula que podríamos encontrar esa misma fuerza en esos lugares desconocidos. Pongamos como un ejemplo un agujero negro que nos sirva como un portal y el tren que podría estar viajando en un espacio-tiempo no lineal en el que las leyes convencionales de la física son rechazadas por sus materiales de construcción. ¿Que no tiene nada que ver con el relato? Pues yo creo que es bueno saber que ficción y realidad toman un mismo propósito: descubrir la verdad. En el siguiente vagón hay tele, y con él termina el ensayo, que no el episodio. No pude evitar, al leer el cuento, pensar en Rick y Morty. Número uno, por el nombre, Mortimer Morty. También pensé en Morty de Terry Pratchett, pero no nos andemos por las ramas. Acordándome de Rick y Morty, no me acordé de cualquier capítulo de la serie. Me acordé de un tren de antologías, en original Never Rick and Morty. Ya son una clara referencia al tiempo, abuelo y nieto. Los dos se encuentran en un tren mágico que viaja a través del multiverso. En este episodio antológico, los personajes se dividen en pequeños grupos y cuentan historias sobre la serie, cada una completamente nueva y desconectada de la trama principal. Ah, ¿que no has visto el capítulo o no te acuerdas? El episodio está estructurado en varias secciones, cada una presentando su propia historia y estilo. El tren se convierte en un instrumento narrativo, ya que sirve como el hilo conductor que conecta todas las historias contadas por los personajes. El capítulo también puede leerse como una crítica a los giros argumentales y cliffhangers comunes en las narrativas de cine y televisión. Al mostrar diferentes historias y estilos, los Rick y Morty 406 cuestionan la idea de que una sola trama o idea narrativa puede ser suficiente para mantener a los espectadores interesados. ¿Te recuerda algo o alguien? Alfred Noyce sería el Space Lord. No voy a decir quién es. Si no has visto el capítulo, pues así no te hago spoiler. Quien, como el maquinista, mueve las palancas de sus vidas. Yo creo que el ejemplo ya está claro. Ahora vamos a ponerlo en función. Así que voy a devolverle el foco a Decibelio y vamos a meter este cuento en la caja, dándole otro final. el último de los Mortimers. El último Mortimer bajó del tren, se puso la capucha, de la capa imbuida por energía negativa. Comenzó a andar por la vía hacia el túnel a oscuras, encendiendo su linterna dimensional. Por fin había alcanzado una visión que pocos otros Mortimers podían siquiera imaginar en el espacio. Ni ahora ni entonces, ni arriba ni abajo, vio una a una, parecidas a anillos concéntricos, cómo se desplegaban las distintas vías de otros Mortimers desde la suya propia. Empezaron a formar una especie de globo de anillos. Los círculos concéntricos se encuentran dentro o fuera de la esfera, compartiendo el mismo centro. Cada vía tiene un radio distinto, lo que crea una variedad de espacios entre las distintas realidades. Todas las vías temporales entrelazadas en una esfera compuesta por vías de tren perfectamente esférica, cada una representando una variación de su destino y cada una ligada a los infinitos Mortimers, condenados a repetir los mismos patrones sin fin. Sacó de su bolsillo el teseracto y con él atravesó la cuarta pared. Mortimer observaba ese paisaje con una claridad despiadada. Un teatro absurdo en el que cada versión de sí mismo estaba atrapada, como marionetas en una caja de cuentos. Movido por una mezcla de desesperación y furia, el último Mortimer había concebido un plan oscuro y maquiavélico. Abrir una brecha en el tejido del centro de esas realidades múltiples y liberar su poder más corrosivo. En un movimiento calculado, lanzó las copias de este libro a las distintas realidades, dejando que el contenido ardiera como una chispa en cada una de las narrativas de los Mortimer restantes. El último sonrió mientras observaba a Mortimers matando a otros Mortimers. Incitados por las verdades parciales y mentiras mortales que aquel libro les susurraba, luchaban incansablemente mientras él se preparaba para atravesar el portal que había abierto con su pistola. Finalmente, la brecha se expandió lo suficiente y, sin mirar atrás, el último Mortimer cruzó el umbral, dejando que el caos consumiera a sus otras versiones. Por primera vez, sentía el verdadero sabor de la libertad. Un sabor teñido de amargura y tragedia, pero auténtico. Había escapado, dejando el universo que Alfred Noyes, su creador, había tejido para él y los otros. Y se fue arrastrando consigo la cicatriz de lo que fue y de lo que tuvo que sacrificar para ser libre. Había pasado mucho tiempo desde su último viaje. Thank you. último Mortimer había intentado olvidar todo aquello en los años 80. Pero las noches interminables en aquel tren sin destino, las figuras sombrías de los otros que parecían surgir de cada esquina y los ecos de sus propios temores resonando en paredes metálicas del vagón. Por lo menos, solo eran pesadillas. Ahora por fin parecía vivir una existencia pacífica, una vida sencilla en una casa apartada donde la rutina y el silencio eran sus únicos compañeros. Sin embargo, su tranquilidad podría ser solo una ilusión, aunque intentara ignorar sus pesadillas. No, no debía pensar en ello. Habían pasado 19 años. Todo vestigio de su pasado quedó enterrado. Eso había querido creer. Algo extraño había comenzado a manifestarse en los últimos días, aparte de los aterradores sueños. Un leve zumbido, apenas perceptible, pero constante, acompañaba sus pensamientos como un parásito que se te mete en la oreja cuando te despistas. Una noche, el ruido se intensificó. Despertó a Mortimer de un sueño en el que había visto una oscura estación de tren. Confuso y desorientado, se levantó, parpadeando bajo la tenue luz de la lámpara en su mesita de noche. Algo no estaba bien. Sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, como si una presencia desconocida hubiera invadido la seguridad de su refugio. Entonces lo vio, cuando dirigió la mirada hacia el espejo, al otro lado de la habitación. Algo o alguien en su reflejo le hizo detenerse en seco. La superficie del espejo se estaba resquebrajando, fragmentándose en pequeñas fisuras que avanzaban con una precisión siniestra. Lo que comenzaba como dos pequeños puntos del tamaño de alfileres en el centro, pronto se expandió en una telaraña de grietas. Más detrás no se vislumbraba la pared de su frío cuarto. Mortimer, el último Mortimer, retrocedió con el corazón latiendo con fuerza. Y al otro lado de ese extraño umbral, vio algo que nunca había deseado volver a ver, que nunca había deseado volver a encontrar. Una figura emergía lentamente, y aunque sus facciones estaban desfiguradas y retorcidas, reconoció en ella algo familiar, casi fraternal. El outsider vestía lo que parecía una antigua escafandra añeja, y sus ojos, visibles detrás del cristal, emitían una intensidad que se clavaba como puñales en su alma. Mientras el extraño cruzaba la barrera entre dimensiones, el último notó cómo el traje del otro Mortimer comenzaba a resquebrajarse, incapaz de soportar la transición. Por debajo de la escafandra, la piel se le quemaba, dejándole descubierto músculos, huesos y tendones. Aunque parecía sufrir un dolor indescriptible, el doppelganger no se detenía. ¿Acaso estaba vivo? La piel del extraño se desintegraba. Un Mortimer mutilado y decidido, una versión oscura y maldita de sí mismo, que había atravesado los infiernos para llegar hasta aquí. Los dos se miraron, uno de pie en la habitación, el otro todavía atravesando el umbral. Sus ojos aún brillando de un modo antinatural. El último, con la respiración entrecortada, notó como aquella abominación, a pesar de las heridas, alzaba un brazo tembloroso, apuntándolo con una pipa. Se dio cuenta de que no tenía escapatoria. La violencia y la locura concentrada de todas aquellas versiones de sí mismo lo habían alcanzado, cerrándole todas las puertas, atrapándolo otra vez en un bucle infinito de enfrentamiento. Y otra vez, el último Mortimer no estaba dispuesto a ceder. Con manos firmes y decisión en la mirada, alzó su propia arma, apuntándola directamente al otro. Ambos se observaron detenidamente, temblar sin decir nada. El último Mortimer levantó la vista con manos firmes, el arma lista, y se enfrentó al otro Mortimer en un silencio solo entendido por ellos. Las dos caras de la misma moneda, cansados de luchar a través de innumerables realidades. Ambos se habían cruzado ya tantas veces, enredados en una lucha interminable en la que ninguno realmente ganaba. Otra vez, al último Mortimer se le ocurrió algo que a ningún otro se le había ocurrido. En vez de apretar el gatillo, el último Mortimer ajustó su arma no para disparar, sino para crear una puerta. No era una puerta hacia otra trampa, ni a una nueva realidad llena de espirales y sombras. No, esta vez no. Con un destello de luz, el portal se abrió y el cálido resplandor de ese rincón entre dimensiones iluminó la oscuridad de la habitación. Con un guiño al otro Mortimer, lo invitó a pasar. Cuando el otro Mortimer lo hizo, la madera desgastada del bar, el murmullo de conversaciones interminables, el ocasional tintineo de copas brindando en paz, los recibían. Se sentaron en la barra, pidieron un par de cervezas artesanales con un par de tapas, seguidas de un par de cuba libres. Y en el silencio entre ellos que siguió, nada hizo falta decir. No cambiaron ni una sola palabra. En un minuto. piensen más. Deja que el primer mes te va a gustar. ¡La sociedad! Dr. Green Thumb. ¿Qué opinas, oyente? Ah, ¿que no dices nada? ¿Y esa vocecita que tienes en el interior? Wow, mira por dónde ya estamos llegando, así que déjame concluir. Tengo una moneda de dos caras en los dedos. Si sale cruz, el tren de medianoche está construido por nuestras propias obsesiones y miedos, una vía oscura que construimos con cada elección y pensamiento no resuelto. Los Mortis, atrapados en bucles infinitos de acción y reacción, representan la ironía del alma humana. Queremos escapar de nuestros errores, pero a menudo terminamos recreándolos en formas nuevas y más siniestras. El verdadero horror no está en saber dónde está la última parada, sino en la imposibilidad de cambiar el rumbo. La imaginación, con su inmenso poder creador, también tiene dientes. Puede abrir puertas hacia otros mundos, pero cada puerta oculta un precio, porque aquello que imaginamos en su ansia de existir puede devorarnos, moldearnos a su imagen y arrastrarnos como títeres, como esclavos hacia un escenario que nunca controlamos del todo. Porque al final, el tren de medianoche no lleva almas, las espera. La imagen de nuestro prosopon corriendo desesperadamente por un laberinto oscuro y retorcido, tratando de escapar de sus propios miedos y errores, a pesar de sus esfuerzos, las sombras que lo rodean parecen tomar formas más siniestras todavía a medida que avanza. ¡Clink! Pero si sale cara, la ficción y la ciencia se topan un par de cañas. Ellas son la capacidad humana de explorar lo desconocido. La imaginación puede soñar con todo un cosmos solo existente en nuestra mente. La ficción, por su parte, sea del palo a que sea, está a un paso de las teorías científicas modernas, como la relatividad de Einstein o los multiversos propuestos en la física. La moraleja es que la inventiva puede crear conceptos tan poderosos que, con el tiempo, se convierten en hipótesis científicas e incluso en realidades palpables. ¿Acaso no fue la idea de viajar en el tiempo una mera fantasía lo que inspiró las teorías sobre la distorsión del espacio-tiempo? ¿No es la noción de infinitos universos paralelos una exploración de nuestras ficciones más salvajes? ¿Qué fue antes, la ficción o la gallina? Ahora sí, creo que hemos tenido suficiente rumiar en los engranajes de nuestros sesos. Así que, si te ha parecido interesante, haz latir el corazón de tu aplicación o síguenos en redes sociales. Puedes encontrarlas en los comentarios. Y ya que estás, deja tu comentario en el buzón. No muerde. Un fuerte abrazo desde el otro lado. Has estado a un paso del abismo. Entendiendo el abismo como una dimensión predominante habitada por pesadillas. Silencio, doctor. No nos privarás de las sorpresas de la nueva temporada. Pronto revelaremos los secretos. Baby, baby.